oh qué glorioso este día tan hermoso. Oh qué glorioso este día tan alegre. Oh qué glorioso este día que el Señor nos dio al estarnos junto a Él. Oh qué glorioso este día tan hermoso. Separate.